Escúcheme, ¿cómo anda usted? ¿Por dónde anda? Cuénteme. Por la calle, Bien. acabamos de hablar con Raquel Blas, estamos en el medio de un paro de salud por 48 horas. Y bueno, hablamos con ella. Igual esta mañana hablamos con el Daniel Jiménez, que es el secretario adjunto de AMPROS. Hay varios sindicatos dentro del área de salud. Por lo menos que yo me acuerde, cinco. Uno de ellos es CITEA, aparte de AMPROS, ATE y un montón más. Y CITEA es donde está Raquel Blas. Escuchemos lo que nos contaba. Bueno. Buen día, Raquel Blas, integrante de CITEA. Hoy a las 0 horas de la madrugada empezó un paro por 48 horas de salud. Unas reflexiones, algo al respecto que estuvimos hablando recién. Bueno, mira, en primer lugar lo que hay que decir claramente es que la salud pública está en terapia intensiva a punto de extinguirse. Esto es lo primero. Estamos hoy, para que nos demos una idea, más o menos con médicos que arrancan cobrando 500 mil pesos, con suerte. Y después, como no ha habido tantos montos fijos, tantos adicionales, bueno, no va muy para arriba la escala salarial. Ni que contarte enfermeros, técnicos, ¿no? El resto del equipo de salud, ¿qué? Sí. Entonces, estamos hablando de salarios de, ya ni siquiera de la canasta de pobreza, estamos hablando de salarios de indigencia por el costo de la provincia. A esto hay que sumarle, digamos, que efectivamente cuando pasa esto, lo vimos con los oncólogos del Noti, ¿no? La guardia pasiva, que se la sacaron, cuando es elemental, elemental, cualquiera que conozca un poquito el trabajo de alta calidad que se desarrolla en el hospital Noti sabe que los médicos establecen vínculos muy importantes con los pacientes, porque cada paciente oncológico es una historia y están 24 horas y por eso tienen guardia pasiva, porque están atentos las 24 horas a ese paciente. Por ejemplo, en los departamentos, mientras más te alejas de acá, te pongo el ejemplo de San Carlos, están moviendo gente de todos los centros de salud, dejando guardias que a lo mejor estaban cubiertas con dos o tres personas con una, tapando agujeros, removiendo las personas que también en la salud primaria existe un vínculo muy fuerte de esas comunidades con sus médicos, con sus enfermeros. Entonces acá, digo, se está violentando todo, no solo los derechos salariales, los derechos adquiridos. Veamos qué pasó con este escalafón nuevo para los médicos, que es totalmente precarizante y flexibilizador, sino también, digamos, es un insulto a la población, porque yo te digo, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que muchos de estos profesionales terminen diciendo, bueno, a ver, tanto que puse yo en la pandemia del 2020, ¿no? Cuando no había ni vacuna, he seguido sosteniendo mi trabajo en el Estado. Claro, llegó un momento que es tanto el nivel de agravio, ¿no? La persecución y el agravio, que esa persona dice, bueno, me voy. Y tienen mil ofertas laborales, ¿no? Empecemos por el sector privado. Ahora, ¿qué ocurre con los mendocinos más humildes? ¿Qué ocurre con esos miles de mendocinos que se quedan sin trabajo, que ni siquiera van a tener una obra social y tienen que ir a pagarse una prepaga, ¿no? Con lo que eso sale, se están yendo gente de las prepagas y tiene que después pagar un coseguro altísimo. Imagínate en este tipo de especialidades lo que sale un coseguro. O el resto de las provincias del sur, en Chile, países, por supuesto están ofreciendo salarios que triplican o cuadruplican lo que se está pagando en la provincia de Mendoza. Entonces muchos empiezan a, lógicamente, ¿no? Porque tienen también familia a cargo, porque tienen sueños, tienen expectativas, comienzan a decir, bueno, tiro esta toalla, abandono y me voy. En el COSE, por ejemplo, también han sacado las guardias pasivas, también. Están toqueteando los bloqueos de título. Empezaron con los farmacéuticos, pero siguen. ¿Qué es el bloqueo de títulos? Que vos tengas un médico a full en el Estado nada más, ¿me sí. entendés? Todo, vienen por todos los licenciados en enfermería. Ni te cuento lo que están viviendo los médicos en los centros de salud, por ejemplo, con los niveles de exclusión social, con los niveles de agresividad, con los niveles de violencia. Recordemos que mientras peor esté todo esto, que está peor, todo eso impacta muy fuerte en los centros de salud, en el hospital público y en la escuela. Entonces, bueno, este paro tiene que hacerse. Yo La verdad que invito a la comunidad de Mendoza a apoyar fuertemente, a defender, a tomar en su mano la defensa de la salud pública, a exigir al gobierno lo que tiene que hacer, a los profesionales a romper con el miedo, porque ya basta de miedo, ya está, se terminó el miedo, ya nos han quitado un montón de derechos, ¿no? Entonces, sí, basta de miedo y ojalá este plan de lucha se profundice y sea de toda la salud pública, ¿viste? Porque realmente la salud es un equipo. Está el médico, está el enfermero, está el técnico, está el administrativo, el de limpieza. Y si todos no pelean en conjunto, se hace más difícil obtener una respuesta. Así que bueno, convocar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras a que se organicen, a que la peleen, porque creo que es el momento de decir basta. Basta de maltrato, basta de miseria y pongámonos de pie, porque si no, esa población más humilde es la que va a pagar las consecuencias. Y desde el sindicato, estamos hablando del sindicato de trabajadores autoconvocados del Estado, al revés, del Estado autoconvocado, sí, sí. ¿Que han podido llevar algún registro? ¿Saben qué tipo de acatamiento ha tenido? Mira, el CITEA convocó también al paro, ¿no? En adhesión a este paro de profesionales de la salud. Sí, el acatamiento en el sector profesional ha sido alto, porque te vuelvo a insistir, vienen los compañeros sufriendo muchísimos golpes a lo largo de estos últimos años, sí, sea por o paritarias que se han firmado en malas condiciones, o por decretazos del gobierno, o por el desconocimiento del año 2020. Eso ya te pone en un piso de desigualdad respecto de todo el país. Cualquier cosita que vos apliques ahí. Mira, yo leí el otro día la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Para los profesionales. Algo que dije realmente no, esto ya es el colmo de la tomada de pelo. Decía, por ejemplo, a los efectos de hacer más enriquecedora la propuesta, ¿no? Que aquellos profesionales con ley de carrera que tuvieran dos especialidades, date una idea de lo que te estoy hablando, de no sé cuántos años de estudio, acreditadas por el Consejo Odontológico, le ofrecían un 2% más de aumento. Sí, pues, digo, ¿realmente les interesa que esa gente se quede en salud pública o están haciendo todo para beneficiar sus negocios, los negocios de sus amigos privados? Porque recursos hay, lo que pasa es que acá los están poniendo en la megaminería, los están poniendo en otro tipo, en el saqueo de nuestros recursos naturales, en los negociados, en eso lo están poniendo, ¿no? Claro. No donde lo tienen que poner. Mira, yo siempre lo dije esto, la salud es elemental. Si no tenemos una salud de calidad, y no va a haber ni trabajo de calidad, ni educación de calidad, la salud y la alimentación son dos pilares, te diría yo, del bienestar de cualquier ser humano. Imagínate en este momento con la situación que estamos atravesando. Bueno, me parece que no hay ninguna repregunta, darte las gracias, siempre nos da la palabra. Y por último, una última reflexión, me parece que ya las ha dado todas, pero te dejo el micrófono abierto para que quieras decir lo que quieras. La reflexión de que tanto trabajadores como las comunidades que rodean los centros de salud y los hospitales, empecemos a pensar en una gran marcha en defensa de la salud pública, empecemos a demostrar que queremos una salud pública de calidad en la calle, y bueno, ojalá que los sindicatos tomen esto también, porque el paro sin asistencia es una herramienta, es parte del derecho de huelga, pero mucho más efectivo va a ser siempre el paro activo, el paro en la calle, el poder mostrarnos y sobre todo mostrarnos con el acompañamiento y la solidaridad, que yo creo que si se plantea, va a estar. Va a estar porque la gente realmente valora a sus profesionales, a sus enfermeros y a sus trabajadores de la salud. Muchísimas gracias, Raquel. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos entonces, Gato Querido, testimonio. Tal cual. Mira, rescato varias cosas de lo que dijo. Uno, lo humano, el tema de lo humano en tanto la salud, ¿no? Y no verlo como un negocio, que es también lo que está planteando Raquel Blas, un negocio, sí, que quiere establecer el gobernador, digo. Es cada vez más parecido a la salud pública de Chile, esto, donde si sos pobre, te morís, uh-huh, olvidate. Sí. Si tenés cáncer y sos pobre en Chile, estás al horno, tenés que vender todos tus bienes y no sé si te alcanza para poder curarte. Y vuelvo a lo humano, en lo relativo de la comunidad, los centros de salud y la comunidad, por ejemplo, Valle de Uco, San Carlos, Las Heras, en el Bajo Las Heras, uh-huh. Perdido en algún rincón de Guaymallén, el centro de salud está muy íntimamente ligado al barrio, la comunidad, sí. Lo demás, sí, ¿no? Sí. Y todo esto, viste que hablaba que van sacando personal de un lado para ponerlo en otro, lo que se dice sacarle un ropa un santo para ponerse la otra, va. Claro. ¿Qué es lo que es esto? Que es nada, es una denuncia misma de que está renunciando gente, Martín, porque no le conviene quedarse en la provincia a trabajar y se van a cualquier otro lado. Claro. A cualquier otro lado. Esta mañana hablábamos con Daniel Jiménez, que hay profesionales que se van a Italia a trabajar. Uh-huh. Hasta Italia se van a trabajar. Tremendo. ¿Cachá? ¿Hasta dónde se tiene que ir para poder ejercer lo que han estudiado? No solo eso, y, Gato, sino que en Italia los reciben con brazos abiertos porque son profesionales de gran calidad. ¿Y qué te parece? Con la educación pública. Claro. Y con la educación pública, ¿cachá? Entonces hay un montón de cosas que están negando nuestro gobernador, no vamos a decir nada del presidente, porque ya sabemos, todo el tiempo nos está dando, por lo menos a lo que es el periodístico, nos da para, podríamos hacer un programa diario con todas las onceras que hace el presidente, y literal, lo que dice, dice, desdice. Ahora, que a eso se sume el gobernador de esta manera, de esta forma, y este tema de el bloqueo de títulos también responde a la falta de personal. Si a vos te bloquea el título, vos estás atado con un contrato a trabajar full time para el Estado porque no hay personal, personal idóneo, ¿no? Claro. ¿Qué más? Lo último que rescato de esto, que hace un llamamiento a la sociedad, a la comunidad, para apoyar el paro. ¿Por qué es importante que la comunidad se dé cuenta qué es lo que está pasando? Porque en la calle es donde se consiguen casi todos los derechos, si no todos. Y es solamente con el apoyo de la comunidad en la calle que vamos a defender la salud pública, como en algún momento defendimos la educación pública cuando quiso Suárez y José Tomás, no sí. me acuerdo si era José Tomás o Correa, que quiso hacer la reforma educacional aquí en la provincia, sí. y bueno, le fue mal, le fue muy mal, tuvieron que recular en chancleta. Ahora, con el avance que se hizo en la reforma de salud a nivel provincial, lo que sigue, por supuesto, es otra vez la educación, así que por ahí rescate van. Eso último sí. que dijo. Por ahí van, por ahí van. Solo la comunidad va a defender... La comunidad va a defender a la comunidad, va. No el gobernador. Así es. Bueno, Gato querido, como siempre, excelente lo suyo.